Mis queridos amigos y amigas, cordial saludo desde esta esquina de la nación. Somos sus animales de radio, esperando que todo se encuentre bien, como dicen los correos corporativos. Alejandro Marín Uribe, DJ, en una nueva emisión. Y hoy nos acompaña de manera muy especial el gerente general de Tu Boleta para hablar de una conversación que comenzamos a tener la semana pasada sobre el maravilloso y aterrorizante mundo de la reventa, de los fraudes y de lo que llama Jorge Ríos, gerente general de Tu Boleta, el mercado secundario. Bienvenido, animales de radio, ¿cómo va todo? Alejo, Álvaro, qué bueno estar aquí con ustedes. Mil gracias por esta invitación tan especial. Bueno, arranquemos hablando un poco de esta situación a nivel global, porque una de las cosas que conversábamos también la semana pasada era que no, este no es un asunto solamente colombiano, este es un asunto que afecta a todas las naciones del mundo. En todas partes del mundo hay mercado secundario, hay reventa y hay fraude de boletas. Sí, así es, y no solamente en la industria del entretenimiento. Cuando el mundo del comercio migró al entorno digital, las primeras industrias que migraron a este ecosistema fue la industria del turismo, la industria de los viajes, de las aerolíneas, ¿cierto? Y el mundo del entretenimiento y luego una cantidad de servicios. Todos realmente, en la medida en que migraron a ese entorno, se encontraron con que en ese entorno pues también pasaba lo que eventualmente pasaba en el mundo físico, ¿cierto? Y era que había personas dedicadas al fraude, dedicadas a tumbar a las compañías o a tumbar a los usuarios. En el mundo del entretenimiento pues también ha estado pasando en el mundo, y eso está después de pandemia en muchas geografías disparado. O sea, los números son, como tú dices, aterradores. Sí, la cosa es impresionante. Por ejemplo, yo veía los números de Taylor Swift, de la cantidad de fraude que hubo alrededor del tema de Taylor Swift, o incluso de Oasis, que es como la gira más importante de 2025, y pues el golpe tan duro a la reputación de los Oasis que ha sido pues vender boletas falsas. Sí, es que la deseabilidad de un evento que está agotado, o sea, piensa que es que aquí siempre hay un factor de escasez que detona esa predisposición a ser engañado, a ser estafado, ¿cierto? O sea, tú quieres estar. Tú quieres estar, claro. Tú no te la quieres perder, sí. ¿Cierto? Y el mercado primario que nosotros llamamos, o sea, la venta oficial de boletas, está agotada, está cerrada. ¿Cierto? Entonces eso automáticamente, con esa intención, con esa demanda en este mercado de oferta y demanda, con esa demanda insatisfecha, automáticamente dispara un deseo en el mercado secundario de adquirir una boleta de cualquier manera, ¿cierto? A cualquier costo, y entonces ahí el público pues baja como los factores o los elementos de autoprotección, de seguridad, baja la barrera, ¿cierto? Y cae muy fácil, porque es que el deseo le puede, las ganas le pueden. Además, porque cada vez se han profesionalizado más, si se puede decir, entre comillas, los estafadores, ¿no? Cada vez tienen métodos más convincentes para el público normal. Sí. Yo creo que es un territorio, lo vemos acá en el caso colombiano, es un territorio bastante fértil, sobre todo porque no hay control. Que no tiene control, ¿cierto? No tiene control, por ejemplo, el uso de marcas de marcas oficiales de forma no autorizada. O sea, si yo hoy uso el logotipo de cualquier marca en el entorno digital, ¿cierto? Pues me caen escáneres de alguna manera, ¿cierto? De uso no autorizado de marca, y me caen los abogados y me caen una cantidad de gente. Sí. Cuando tú utilizas de manera no autorizada en YouTube, por ejemplo, una banda sonora de un artista y no tienes autorización para hacerlo, la plataforma automáticamente te bloquea, ¿cierto? Y si es publicidad, por ejemplo, que hay veces las marcas pagan derechos y no ha notificado a la plataforma de que es una pieza publicitaria con derechos pagos para usar esa música, igual te bloquean. Para el mundo de los artistas y la venta de boletería no ha llegado a ese nivel de sofisticación, ¿cierto? Entonces cualquiera usa la marca de una banda, la marca de una tiquetera, ¿cierto? Hace lo que en términos de delitos, de uso de marca, es usurpación marcaria, ¿cierto? O suplantación. Y las redes sociales, ¿cierto? Pues no tienen estos mecanismos de control. Lo tienen para la música, no lo tienen para las marcas. Pero entonces ahí me parece importante preguntar un poco cómo evitar eso. Porque si bien Uribe dice que hay mucha sofisticación alrededor del negocio de los fraudes, lo que yo veo y que pasa no solamente en la instancia de la venta de boletas, sino en cualquier otra, incluso por ejemplo la bancaria, es que a pesar de lo sofisticado que parecen, no lo son. Porque cuando uno mira la estructura legal de la venta de boletas, nota que la forma como lo tumban a uno es mucho más rudimentaria que la misma estructura, ¿no? Hablábamos hoy, por ejemplo, de que muchas de las estafas que se producen alrededor de boletería muy cotizada o muy codiciada se produce por WhatsApp, ¿no? Y es como, uno no compra boletas por WhatsApp. No, las boletas no se compran por WhatsApp. Entonces, la pregunta, Jorge, es ¿cómo evitar que esa suplantación de marca surta efecto? Surta efecto. ¿O cómo hacer para que el usuario o el comprador no caiga en la trampa de esa suplantación? Yo me devolvería un poquitico, digamos, en el tiempo, como para... Porque al final el mundo virtual es como una réplica del mundo real, del mundo físico, ¿cierto? Entonces al principio le decían a uno que no compre boletas en la calle, ¿cierto? Porque las boletas en la calle, pues lo pueden tumbar, lo pueden robar, le pueden entregar una boleta falsa, a pesar de todos los controles que la tiquetera tiene, ¿cierto? Pues el usuario no está plenamente consciente y advertido. Hágase un poquito más cerca del micro. Claro, la época del revendedor típico es correcto, fuera del escenario. Claro, que era con papel. Sí. Ese papel, pues claro, el experto que produce el papel, la tiquetera, que controla el ingreso de ese papel al escenario, sí conoce que es una boleta falsa. El señor que está comprando boletas en la calle, no tiene ni idea. Él solo quiere entrar. Es correcto, él solo quiere entrar. Entonces, ¿qué le decíamos a la gente? Pues no compre boletas en la calle, vaya solo a los expendios oficiales, a la taquilla oficial. En el mundo digital es la primera recomendación, Alejo. La primera recomendación es solo compre boleta en el sitio oficial. El sitio oficial es www.tuboleta.com. Correcto, y que sea también la invitación a que, pues, hagamos las cosas al derecho. Es que si usted quiere evitarse cualquier tipo de problema, trate de hacer las cosas por la vía que es, ¿no? Cuando es un tema cultural también, hay un tema de cultura muy, muy complicado ahí, porque de pronto yo veo la oportunidad más fácil, una boleta más barata, de una fuente que no conozco. No, en el mercado secundario boleta más barata no hay, eso ya es sospechoso. Sí, olvídelo. El mercado secundario se destaca y se ha caracterizado siempre porque es mucho más caro que el oficial. Pero correcto. Entonces ahí ya varió con la reventa típica de la que hablábamos en papel. La reventa típica afuera del escenario solía ser un poco más barata que... ¿Sabes? Porque esa reventa se hizo muy, muy popular, sobre todo con boletería de cortesía o boleta gratuita que se emitía para conciertos de... Emisoras o conciertos de patrocinados por marcas, ¿cierto? Que eso, claro. eso generó un impacto muy grande en la industria del entretenimiento. Pero bueno, y esa es otra historia. Pero bueno, George, volvamos un poquito a esta... A la recomendación. A nuestra gran problemática, que yo creo que es la de la suplantación de marca, porque me parece que es ahí donde caemos todos. Uh-huh. A mí me pasó con bancos, ¿no? Que estando en una reunión, haciendo mil cosas, me llaman, me cogen desprevenido y me roban 2 millones de pesos. Y uno cree que todo está funcionando según lo que ya he escuchado, ¿no? Hay una psicología de la trampa que funciona bastante bien, y en este caso puntual entonces de la suplantación, digamos en el caso de tu boleta, como para ponerlo aquí así suene muy obvio, porque es que en realidad esa es la cosa, que la obviedad no es tan obvia en este tipo de casos. De acuerdo. Y es, partamos de lo básico, ¿cuál es la página web de tu boleta? Sí. La página web de Tu Boleta es www.tuboleta.com. Punto. Ya, o sea, no hay. No, o sea, hay slash, no hay nada. O sea, esa es la puerta de entrada. ¿Esto lo estamos diciendo con qué propósito? Esto lo estamos diciendo con el propósito de que la gente que nos ve a nosotros ama tanto la música. Es tan cercana a la música que cuando le dicen que viene My Chemical Romance, por decir alguna cosa, o que viene Marco Antonio Solís, o que viene, no sé, viene otro artista, acuden de inmediato a buscar y no se fijan. Entonces, primera cosa que tienen que mirar es revisen que la página web diga tuboleta.com. No es .com.co, no es .com.gov, no es... no es .com. No es boletas.tuboleta.com, no. Sí. Es tuboleta.com. Segundo, ¿cuál es el Instagram de Tu Boleta? El Instagram está marcado con un chulito de cuenta oficial, ¿cierto? El chulito azul de cuenta oficial. Eso pasa en Instagram, pasa en Facebook y pasa en TikTok. Entonces, ahí ya tenemos certificadas las cuentas oficiales de Tu Boleta y eso le da seguridad al usuario. Lo otro es no dar papaya. Pero no dar papaya, ¿qué quiere decir en este contexto? Tu Boleta no vende boletas a través de redes sociales. En tanto no podemos controlar ese entorno, ¿cierto? No vendemos boletas en redes sociales. Y tampoco vendemos boletas por WhatsApp. Mejor dicho, para... O sea, hay otra cosa. Sí, ese punto, perdón. Tu Boleta y ningún otro proveedor de boletas, Tu Ticket o lo que sea, tienen canales de WhatsApp, ¿cierto? Correcto. Para venta, no. Para servicio, sí. Pero para venta, no. Mejor dicho, como lo decíamos la vez pasada, que era para donde iba. Hay una empresa como Tu Boleta no va a buscarlo a usted. Usted quiere su boleta, usted va a buscar a Tu Boleta. Si Tu Boleta lo está buscando vía cualquier red social o algo, dude de inmediato. ¿Es correcto? Y normalmente lo que hacemos en nuestras campañas de email marketing, porque hacemos campañas de email marketing, hacemos publicidad en redes sociales, es para derivar directamente al usuario al sitio web de compra, ¿cierto? Y ese sitio web se reconoce justamente por lo que estoy diciendo, porque la home de ese sitio, el home de ese sitio es www.tuboleta.com. Bueno, otra recomendación. ¿Qué otra cosa podemos decir para que la gente no caiga en la trampa? La gente oye el rumor, ve la publicidad, lo que sea, que viene X artista. Entonces la gente va al buscador, ¿cierto? Y en el buscador ahí se va a encontrar unos resultados. Entonces, ¿qué pasan estos resultados? El primer resultado que hemos estado viendo en las búsquedas de diferentes eventos, llámense conciertos, llámense eventos de fútbol, eventos de alta demanda, es el resultado de unas plataformas de reventa internacionales. Como ViaGogo. Como ViaGogo. Entonces, no todas las personas están conscientes que ese primer resultado es pagado. O sea, esa empresa está pagando por estar ahí. Y la gente no se percata porque la gente está pensando es en el artista, no está pensando en la tiquetera. ¿Listo? Entonces, ese link los lleva a una plataforma de reventa donde eventualmente puede haber o no haber boletas, ¿cierto? Solo que ellos van midiendo de alguna manera la intención y de alguna manera juegan con esa intención para montar ese marketplace. Y es un mercado que es alimentado por la venta de dos maneras. Uno, entre fans. ¿Listo? O sea, Alejandro Marín quiere vender una boleta y Álvaro Uribe quiere comprar una boleta, la carga en una de estas plataformas y la plataforma de alguna manera facilita ese intercambio. El problema es que la plataforma no tiene cómo validar algo que es fundamental y es la validez de la boleta, la autenticidad de la boleta. Ellos dicen, la existencia de ella. O la existencia de la boleta. Solo sirve de intermediario ya. Solo sirve de intermediario. Es decir, ViaGogo es un intermediario que no verifica si la boleta que le están ofreciendo es real o si existe o no existe o si es falsa o no es falsa. Sí. ¿Listo? Okay. Entonces ahí ya el comprador tiene que ponerse alerta ¿cierto? Porque cuando está entrando a una plataforma como Viagogo, la misma plataforma no tiene cómo asegurarle que su dinero está seguro y que la boleta que va a recibir es una boleta real. Luego vienen los resultados orgánicos. Los resultados orgánicos normalmente, y por legislación en Colombia, un evento solo puede ser vendido por una tiquetera, un evento cultural, artístico, en fin. Entonces ahí viene la tiquetera oficial. Cada concierto o cada evento tiene una tiquetera oficial y esa es la que el usuario debe buscar. Y normalmente es el primer resultado orgánico que sale. O sea, si la página está bien construida, ¿cierto? Es el primer resultado orgánico que sale. Y ahí hace clic y ahí puede hacer la compra de manera segura. ¿Listo? Pero tiene que percatarse de eso. O sea, muchas personas no se percatan que al momento de hacer la búsqueda, ese primer resultado pagado, ese primer resultado que ven es pagado y terminan en este entorno de reventa. Y esto pues no estoy yo aquí tratando de desacreditar a una plataforma internacional, simplemente busquen reviews de esa plataforma en internet y van a ver todos los reviews. Pero Jorge, más allá de que desacredite o no, sabiendo que generan tanto problema, ¿han podido hacer algo en contra de ellos? Por ejemplo, en términos de internet, porque es que no deja de ser muy irresponsable que se presten para la mediación de un mercado que es tan proclive a la ilegalidad y a la estafa, ¿no? Alejo, ese nos estamos metiendo en una conversación de unas honduras bastante profundas. Pero a lo que voy es que, un Estado funciona a partir de la administración de la justicia, ¿cierto? De las leyes y el cumplimiento de las leyes. Y de alguna manera, digamos, el entorno digital y la tecnología han estado, en primer lugar, un paso o dos o tres pasos adelante de las leyes en la mayoría de los países. Entonces, lo primero es que las leyes no acompañan la evolución tecnológica. ¿Por qué no? En este caso puntual, en Colombia, ¿por qué no se ha logrado regular a Viagogo? Porque el Estado está colapsado con otros problemas tan grandes, ¿cierto? A nivel de administración de justicia, que para el Estado quizás este es uno de los problemas que está muy abajo en la lista. Nosotros hemos tenido reuniones con varias entidades del Estado, ¿cierto? Porque aquí hay varios actores. Yo digo, oiga, en primer lugar, las mismas plataformas en el entorno digital no deberían permitir el uso de marcas que no le pertenecen a quien está construyendo un usuario o un dominio, ¿cierto? Incluyendo una marca que no le pertenece. Pero este tema los ha desbordado y entonces de ahí montaron el tema de el chulito, ¿cierto? La cuenta, la verificación oficial, la verificación. Sí. Que en algunas plataformas uno paga, en otras uno tiene que poner una cantidad de documentación y justificar una cantidad de vainas o demostrar una cantidad de vainas y con eso, digamos, lo logra. Pero eso es para tú registrarte como cuenta oficial. Pero cuentas no oficiales, o sea, nosotros hacemos un scanning en redes sociales todos los días, y encontramos 20, 30, 40 cuentas que no, o sea, que incluyen la marca tu boleta, pero no son tu boleta. Y por eso tu recomendación tiene sentido, ¿cierto? Porque entonces ahí te empiezas a encontrar tu boleta y el nombre de una ciudad, ¿cierto? Tu boleta Medellín, tu boleta Valledupar, tu boleta Barranquilla, tu boleta Cali, tu boleta no sé qué. ¿Alguna entonces, verificada? ¿Cómo? Ninguna. Ajá. Es imposible, ¿cierto? Pero entonces la gente no se percata de eso. Entonces ahí ya tienes tantas ciudades posibles de poner en usuarios o en cuentas de redes sociales como ciudades allá en Colombia. Sí. Listo. Pero si a eso le agregas cualquier otra extensión, lo que quieras, la vas a poder por lo menos abrir la cuenta. Entonces la gente y empiezan a repostear nuestro contenido, ¿cierto? Empiezan a poner contenido similar al nuestro. O lo copian y lo pegan. Es que es copy-paste y pum, y lo lanzan. Y entonces luego le agregan el WhatsApp, ¿cierto? Y ya. Y empiezan a tumbar gente. Sí, claro. Empiezan a tumbar gente. Voy a decir algo. Digamos, ese mercado de la reventa, ¿cierto? Eso tiene muchas paticas, ¿cierto? Entonces, digamos, llamemos el Friends and Family, ¿cierto? Friends and Family es, pucha, porque es que hay veces que usted compra una boleta y se embaló con la boleta, ¿cierto? Porque sí. Se embaló, pues, porque no puede ir al concierto, porque se enfermó, porque su mejor amigo, su jefe, ese día le puso trabajo. Por cualquier cosa. O decidió casarse, por cualquier cosa. Puede pasar, pues, se enfermó. O usted terminó con la novia con la que iba a ir al concierto y dice, no, pues, ¿ahora yo qué me voy a ir a bolear carrocería? Sí, no, y menos voy a ir a eso. Preciso era el artista que nos representaba a los dos como claro. Pareja. Yo voy es por ella y como ella ya no va, entonces yo a qué voy a ir. Entonces el man sale a vender esa boleta y digamos ese es el Friends and Family, ¿cierto? Okay. Pues yo no lo voy a satanizar, ¿sí me entiendes? O sea, pues él, ¿dónde disponibiliza esa boleta? Pues con sus familiares y sus amigos. Pues si te tumba, pues, o sea, hasta ahí le llegó micrófono, hasta ahí le llegó el familiar, hasta ahí le llegó el amigo, ¿cierto? Sí, claro. Esperemos que eso no pase, sabemos que pasa, ¿cierto? Pero digamos, dejémoslo hasta ahí, ¿listo? Luego viene el que... Ese sí es imposible de controlar. No, y no se trata tampoco, ¿cierto? Ah, pues es que... ¿cómo? No hay cómo. No hay cómo, o sea, no hay cómo, y ese parte de la confianza entre los amigos y familiares, ¿listo? Luego viene el informal. El informal, ¿cierto? El informal es un man que se dedica a eso, porque es que hay un negocio lucrativo detrás de eso. O sea, comprar boletas baratas o comprar boletas a precio oficial, a precio de nominal, ¿cierto? Al precio que salen a la venta. Tú pusiste ahora ejemplos internacionales, pues porque la banda se preocupa porque el precio de venta sea un precio asequible al público, ¿cierto? Sí. Entonces lo ponen a un precio razonable, pero no pensaron que es que había otro man que ese precio razonable lo iba a volver irracional porque el fan es irracional, ¿cierto? Y entonces ese está siempre pensando en, oiga, esto se va a agotar, esto por este precio, yo lo puedo vender a este precio y saco una utilidad y monta un plan de negocio en su cabeza, ¿cierto? Compro 10 boletas, compro 20 boletas, compro lo que sea y hay grupos completos de entre familias, ¿cierto? Que se meten todos a comprar una boleta, dos boletas, lo que puedan comprar, ¿cierto? Si se juntan 10, ¿cierto? Y compran 20 boletas, ¿cierto? Pues 20 boletas a las que le pueden duplicar el precio, esa familia, o sea, resolvió su mes. Sí, claro. Lo resolvió. Entonces, ahí hay mucho riesgo también, ¿cierto? Porque al final tú no sabes muchas veces cuántas veces se va a vender una boleta, si te la van a entregar o no. Entonces empiezan, ¿dónde nos encontramos para que me la entregue? Y entonces terminas, quién sabe, yendo a dónde, ¿cierto? Entonces ahí puede traer otro tipo de delitos, claro, adicionales. Claro, ahí ya viene, no, entonces yo voy a tu casa, entonces ¿a quién vas a dejar ir a tu casa? ¿Cierto? ¿A quién le vas a dar tu dirección de tu casa? ¿A quién le vas a dar tu teléfono? ¿A quién le vas a dar una cantidad de datos? Sí. ¿Cierto? Que son los que de alguna manera conforman ese entorno seguro nuestro, o sea, el domicilio, la dirección, el correo, el teléfono, una cantidad de cosas. Ahí nosotros, digamos, desarrollamos la aplicación Tu Boleta Paz, que por lo menos da esa garantía de que solo existe una boleta a la vez, ¿listo? Y mientras el usuario esté en poder de esa boleta no está en poder de nadie más, ¿cierto? Esto en contraprestación, digamos, a lo que eran los PDFs. O sea, como la identificación personal de la boleta. ¿Cuál es el en este momento, cuál es el número máximo de boletas que yo puedo conseguir en Tu Boleta si entro? ¿Cómo? Dependiendo del evento, eso lo regula el promotor, ¿cierto? Ya, eso le iba a preguntar. En Estados Unidos han pasado un par de cosas con boletería de artistas muy grandes. El primero, si no estoy mal, que fue denunciado fue Metallica en algún momento de la década pasada, porque en una investigación que hizo la revista Billboard encontraron que el management de Metallica era el que estaba comprando la boletería para después venderla en StubHub u ofrecerla dentro del mercado secundario. ¿Qué tanto de eso pasa aquí? ¿Qué tanto de esa práctica, que me imagino que no está regulada tampoco, pasa con artistas de nuestro país o con artistas incluso de otro país? ¿Y pueden ustedes rastrear eso. Me voy a devolver un poquitico a lo que es el mercado secundario ilegal versus lo que debería ser un mercado secundario legal o regulado. ¿Qué pasa? O sea, ¿a dónde va la plata de las boletas? O sea, ahí empieza la conversación, ¿cierto? La plata de las boletas alimenta un ecosistema que es virtuoso, ¿cierto? Porque alimenta a la banda, alimenta todos los actores en ese proceso de coger esa banda y llevarla a un escenario a que entre en contacto con su público, ¿cierto? El management, producción, el promotor, la producción, el escenario, la logística, la tiquetera y el estado en el que ellos operan. O sea, recuerda que una boleta tiene un parafiscal cultural, que es el 10% del precio de la boleta, solo por poner un ejemplo. ¿Listo? Entonces, del precio de la boleta, el 10% va al Estado. ¿A qué va ese 10%? Va a la promoción de la cultura en el país, en el municipio donde se genera ese parafiscal cultural. ¿Listo? Sí. Y esa promoción de la cultura va a dotación, a creación de infraestructura nueva, es decir, construcción de teatros o escenarios. Va a dotación de esa infraestructura. Eso quiere decir luces, sonido, actualización tecnológica, actualización de la infraestructura como tal, reforzamiento estructural o lo que sea. Y va sí. a circulación. Es a la promoción de bandas emergentes, artistas emergentes. Entonces, cuando tú pasas al mercado secundario, ese sobreprecio, por ejemplo, ya no tiene parafiscal cultural. Okay. Entonces, todos los que alimentan la cadena quedan por fuera de ese sobreprecio y ese valor todo lo está monetizando un tercero, que además no está pagando impuestos sobre eso. Claro. Porque aquí pagamos el parafiscal cultural, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, en el servicio que cobra la tiquetera, esto es en el precio de la boleta, pero en el servicio que cobra la tiquetera hay un IVA. ¿Listo? Sí. El que revende boletas no paga IVA. No está pagando, claro. No está pagando IVA. Entonces no paga parafiscal cultural, no paga IVA, no paga ningún impuesto. ¿Cierto? Y se está nutriendo de toda una cadena de valor que está haciendo un esfuerzo y muchas veces pierde plata. Porque es que aquí nos quedamos con las historias de éxito, ¿cierto? Pero son menos las historias de éxito que las historias de gente que pasa ras con ras o que pierde plata, porque no todo es sold out, como está en el imaginario colectivo, ¿cierto? Entonces ese que está haciendo el esfuerzo, que está poniendo su capital, su pellejo, su carne en el asador, ¿cierto? Cuando sus boletas pasan al mercado secundario, el man pierde control total de todo ese proceso y de todo ese dinero. Él no gana un peso y el Estado tampoco. Entonces, digamos que ese tiene esa otra parte. Ahora, en el mercado secundario existe una posibilidad también, y es que el precio sea regulado por la oferta y la demanda. ¿Listo? Y ahí es donde aparece una plataforma como Pásala, que te mencioné también la semana pasada. ¿Cierto? Sí. Uno, que es segura. ¿Cierto? Dos, que paga impuestos. Y tres, que permite que el precio lo regule de alguna manera el mercado, que es okay. algo que eventualmente vamos a ver pasar de manera, o sea, es como el siguiente paso, digamos, en la industria, porque eso facilita que la gente acceda a los eventos en función de la oferta y la demanda y que el artista, el promotor y toda la cadena que se nutre, digamos, de ese recaudo que está incluido en la boleta, obtenga con justicia lo que le corresponde. Bueno, yo creo que tendremos espacio para hablar mucho de Pásala en los días y meses a venir, porque como usted bien dice, es un siguiente paso en esa cadena evolutiva de del negocio del que estamos hablando. Pero ahora que lo tengo acá, también quiero preguntarle y me gustaría que habláramos un poquito de un motivo de mucha controversia entre los asistentes a conciertos, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Y vale la pena preguntárselo a usted, y es el asunto del servicio. Iba para allá, claro. Que la mayoría de la gente no entiende, y en Colombia somos muy regateros y por todo estamos como poniendo pereque cuando de precios y costos se trata. ¿Usted podría explicarnos Pero por supuesto sin, que sin, sí. Sin que, o sea, necesitamos tener un algún tipo de conocimiento matemático o contable para poder entender por qué ese fee de servicio. Sí, es muy sencillo. Hay una cantidad de elementos que de alguna manera justifican o explican el fee de servicio. Y hago un comentario previo. Cuando se migra, o sea, el fee de servicio siempre ha existido. Antes del mundo digital, sí, se cobraba un servicio, ¿cierto? Y lo voy a explicar porque parte de la argumentación de los detractores al cobro de servicio viene justificado en la migración al mundo digital. ¿Listo? Okay. Entonces, antes había una red de distribución. Sí. Una red de distribución física, ¿cierto? La gente tenía que ir a una taquilla y esa taquilla pues tenía personas atendiéndolas. Uh-huh. ¿Listo? Entonces, esas personas tienen un costo. Pero esas personas estaban conectadas a una plataforma, ¿cierto?, que mostraba el inventario de boletas y permitía ir anulando las boletas vendidas para que no se vendieran dos veces, ¿cierto? Y esa plataforma estaba conectada a una impresora, ¿cierto? Y esa impresora imprimía una boleta y esa boleta era un papel de seguridad, con un sello holográfico, con una cantidad de elementos para asegurarle a ese cliente que su boleta era única y que con esa boleta podía entrar al evento para el cual estaba comprando la boleta. Porque el otro problema que había antes, ¿cierto?, o que se puede dar, es que la persona compre la boleta y llegue y resulta y se encuentre un tumulto allá y no puede entrar, ¿cierto?, porque hay una cantidad de gente tumbada, estafadores o estafados, ¿cierto?, sí, queriendo hacer de las suyas en la entrada del evento. Recuerdo, y está tal vez en internet el registro, pero en unas eliminatorias, quizás para el Mundial del 2010, tal vez, o 2014, que ya estábamos en el mundo del PDF recién ingresado, se generó una estafa masiva con códigos QR duplicados y cayeron miles de personas. ¿Cuánta en gente? Colombia, 8,000 personas, se dice el titular. Entonces imagínate esto. Entonces, en ese entorno, en el entorno físico, y parto del ejemplo del entorno físico para explicar el servicio, todo eso tiene un costo, ¿cierto? Las personas tienen un costo, la plataforma tecnológica tiene un costo, la impresora tiene un costo, el papel tiene un costo, y prestar ese servicio completo tiene un costo. Entonces, ese es el costo del servicio. Ahí está representado el costo del servicio. Cuando migramos al mundo digital, ¿cierto? Pues nosotros hablábamos, teníamos 180 taquillas. Y dice, sí, pero es que usted ya no tiene tantas taquillas. No, pues ya no tengo tantas, pero sigo teniendo taquillas. Y mi chaqueta es un homenaje a los taquilleros de tu boleta, ¿cierto? Que son la base de este negocio. O sea, es el señor que vende las boletas, sí, ¿cierto? Cuando se migra al mundo digital, entonces se construye en el imaginario colectivo, o se ha construido en el imaginario colectivo del que tú sabes mucho, de que es que todo lo de internet es gratis. Claro. ¿Cierto? Sí, se tiene esta idea de que todo absolutamente está ahí para tomarlo. Es correcto, ¿cierto? Porque en internet hay muchos servicios gratis, entre comillas, ¿cierto? Sí. O sea, tú dices que Google es gratis, tú dices que las redes sociales es gratis, pero estás entregando todo y ellos están monetizando a través de otro modelo de negocio totalmente diferente, que es la venta de tus datos a sistemas de publicidad, al Estado, a una cantidad de actores que de alguna manera se nutren de esa información que tú estás entregando para obtener un servicio gratis. La maldición más grande del siglo XXI es la no lectura de los términos y condiciones. Listo. Oiga, entonces esa gratuidad del mundo de internet no aplica para el servicio de boletas, porque yo sigo teniendo una plataforma tecnológica, ¿cierto?, que requiere servidores, que requiere actualización, que requiere firewalls, que requiere personas digitando código, que estén actualizando los temas de seguridad, los temas de servicio, los temas de experiencia de usuario, que estén cargando el evento del promotor, que estén haciendo el marketing digital para esos eventos, y todo eso tiene un costo. Venga, yo voy a hacer una pausa y yo creo que vamos a parar. Y voy a volver a empezar porque tengo un problema de audio con el micrófono de Jorge. ¿Podemos cambiarlo mientras tanto? No se puede cambiar. No se puede. Toca parar y... Yo le pongo este. Aquí. Ok. Para que no nos enfriemos. Prefiero que no nos enfriemos y yo me hago aquí al lado de Jorge. Ok, Henry Rubiano tiene una pregunta en el chat que me parece importante abordar, y que dice que el servicio siempre se ha cobrado por derecha, solo que antes no era tan visible como hoy en día lo exige la ley. Tiene toda la razón, y no es por exigencia de ley, es por modelo de negocio. Uh-huh. Antes existía un concepto que se llamaba el inside charge, o sí, el cargo metido dentro del costo de la boleta, ¿cierto? Era un costo que lo veía el promotor o lo veía el artista. El precio, él decía, el precio de la boleta es 100, ¿cierto? Señor, usted que me vende las boletas, ¿cuánto me cobra a mí como artista por vender esa boleta? Yo le cobro 10. Ok, listo. Entonces, de los 100 pesos, cuando yo recaude ese dinero, yo a usted le entrego 90 y me quedo con 10. ¿Listo? El cliente no veía ese costo porque estaba pagando 100 pesos por la boleta, y eso es lo que se denomina en la industria el inside charge, un cargo que está dentro del costo de la boleta. El mundo migró hace muchos años, aunque todavía hay eventos en los que te vas a encontrar el inside charge, ¿listo? Migró al cobro por servicio o al service fee o al service charge, ¿listo? Ok. Es exactamente lo mismo, la diferencia es que no se le descuenta al promotor, sino que lo paga el comprador. ¿Listo? Y se le discrimina al comprador, porque él es el que lo está pagando. Y ahí es donde viene la declaración del impuesto. Como ambos conceptos tienen estructuras impositivas diferentes, entonces por eso se presenta de manera diferente. El booking fee, el cobro por servicio o service charge, tiene IVA. La boleta no tiene IVA. Ese es un ejemplo. Entonces, por eso se discrimina. Este costo de la boleta es un recaudo que yo hago en favor de un tercero, porque es para el artista, el promotor, listo. Entonces, yo le entrego la plata al promotor. Y por este lado, el comprador es el que está, de alguna manera, recibiendo ese beneficio de no tener que, por ejemplo, desplazarse a una taquilla física. Es el que está confiando en una plataforma. Regresar al evento y hago ese. Entonces, esos conceptos del servicio, ¿cierto?, están incluidos ahí, en ese cobro. Listo, la plataforma tecnológica, el taquillero, la boleta, la emisión de la boleta digital o la emisión de la boleta física, el control en el acceso, ¿cierto? La tecnología para el control de acceso la proveo yo, está incluida en ese servicio. Bueno, ahí está. Más el plan de marketing que le pongo al promotor, más una cantidad de cosas adicionales que le pongo al promotor. Ahí está la respuesta para Andrea Campos, que dice ¿por qué el servicio no es tan costoso si ya no entregan la boleta en físico como antes? Entiendo que hay otros factores, pero aún así sigue siendo alto. Bueno, ahí está la respuesta a su pregunta, se la acaban de dar, ¿no? Son muchos factores, en particular de carácter tecnológico, que hacen que ese precio sea, según lo que usted dice, es alto. Henry Rubiano también complementa diciendo que cree que no hay nada gratis en internet, ya que nuestros datos privados es la manera en que pagamos la gratuidad de los servicios. Y sí y no, porque pues si usted quiere que sus datos sean protegidos, tiene que pagar. Fin. Si usted quiere que sus datos sean parte del pago, pues por eso está en Instagram 24 horas del día, ¿no? Ahí está usted regalando todos los datos que usted pueda. Alguien también preguntaba que si el costo del servicio es el mismo, ¿por qué varía dependiendo del valor de la boleta, Jorge? También es un proceso de negociación con el artista o el promotor. O sea, el artista hay veces que regula ese precio. Y la mayoría de las veces es un acuerdo que se hace con el promotor, porque en algunos casos de todo el modelo de negocio, artista o promotor también reciben una participación del cobro por servicio. Es claro. Básicamente la razón, por eso es diferente. Claro, yo creo que vamos cerrando aquí. Dimos dos tips. ¿Qué otro tip hay para evitar fraudes? ¿Tiene alguna otra cosa que pueda recomendar? Yo quería hacer una pregunta como de usuario normal antes de que nos salgamos del tema que estábamos hablando ahorita, y es porque hay un tema muy de percepción y hay un tema muy psicológico ahí también, Por ejemplo, a uno le pasa que uno entra a una plataforma de compra por internet cualquiera y entonces, no sé, dice 100 más 5 de envío o 105 con free shipping y uno decide coger el de 105 porque dice que el envío es gratis. ¿Hasta qué punto es... Puede ser una pregunta tonta, pero la hago. ¿Hasta qué punto incluir ese servicio dentro de ya el valor para que la gente no sienta que le están cobrando otra cosa más aparte de lo que está pagando es viable o es posible o definitivamente eso no puede pasar? No, es viable, es posible y por eso en algunos eventos tenemos ese modelo. Es los menos frecuente, ¿cierto? Pero hay algunos promotores o algunos organizadores de algún tipo de eventos que prefieren que ese costo esté ahí incluido. Cada vez lo vemos menos por esta dinámica de comunicación al usuario, transparencia. Él no quiere que el costo de la boleta se vea muy alto, ¿cierto? Entonces se para y tiene y advierte, ¿cierto? Este es el costo de la boleta, este es el cobro por servicio. Pero puede pasar, puede darse. Dicen en el chat que cuál sería el remedio para eliminar a los revendedores como microindustria del proceso de venta de boletas y que realmente sean adquiridas por asistentes al evento. Jorge, esa pregunta, pues yo pensaría que ya se ha resuelto, pero volvamos al tema. Para no alargarnos mucho y responderle de una vez también a Uribe, yo creo que las plataformas oficiales de mercado secundario, es decir, cuando tú entras a tu boleta, en la misma plataforma encuentras mercado primario y mercado secundario. Esto cada vez se va a sofisticar más porque va a permitir esa interacción y va a permitir el pago de impuestos y va a permitir la regulación del precio por la ley de oferta y demanda y va a ser con absoluta seguridad las más veces que el precio baje, porque a lo que le interesa al promotor es llenar el escenario, ¿cierto? Y en algunas veces hará que el precio suba, pero todo en un entorno seguro. Es decir, eso es lo que vemos nosotros en el futuro. Lo que ya hoy en día estamos nosotros haciendo, quizás de una forma un poquito más sofisticada. Y recomendaciones simplemente para repasar. Ojo cuando hagas la búsqueda, ¿cierto? De no hacer clic en un enlace patrocinado de una plataforma que no es la plataforma oficial de venta de boletas. Número 2, no se venden boletas por WhatsApp. Número 3, no se venden boletas por redes sociales. Y número 4, me devuelvo la de siempre, no compro boletas en la calle. Bueno, yo creo que vamos llegando al final de nuestra conversación el día de hoy. Yo creo que tendremos oportunidad para conversar un poco más con Jorge más adelante, sobre todo sobre Pásala, que creo que es un tema muy, muy chévere de comunidad, de construcción de transacciones muy parecidas a esas del mercado secundario, pero con la garantía tecnológica y la sofisticación de plataformas como Tu Boleta. Por favor, vuelva por aquí pronto, no se pierda tanto, usted mantiene muy ocupado, pero caiga una vececita cada que pueda, nos tomamos un tinto, hablamos de Irán, de Trump, de Petro y de Tu Boleta. No, ha sido de verdad un gusto. O sea, yo pues tengo una conexión personal de muchos años atrás con ustedes dos, con la X. Hemos crecido juntos profesionalmente, hemos crecido juntos como empresas, hemos crecido juntos personalmente también. Sí, señor. Y me alegra el alma. Y uno tiene razón, uno tiene que hacer más cosas cada día que le alegren el alma. Pero por supuesto, entonces, claro que sí. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a todos los que estén ahí conectados y siempre atentos a resolver también las inquietudes que la industria genere. Bueno, mis queridos amigos y amigas, no siendo más, agradeciéndoles mucho la compañía, la sintonía, esperando que se queden por aquí, por estos lados. Mañana hacemos nuestra novena entrega de Animales de Radio en la X103.9 FM desde las 11 de la mañana. Dejen sus comentarios, observaciones, preguntas, inquietudes y demás aquí en este video. Compártanlo con la gente que compra boletas para que sepan un poquito por dónde es que hay que estar, cómo hay que estar informados alrededor del tema de la compra de boletas en este mercado emergente y emocionante en desarrollo que es el mercado de los conciertos y de los shows y también de los espectáculos en general, incluyendo también el fútbol, que es supremamente importante para esta economía. Arroba la X más música en YouTube también. Compartan, comenten y si tienen alguna inquietud o cosa que no sepamos nosotros por este lado, pues le estaremos preguntando a Jorge Ríos, gerente general de Tu Boleta, en el futuro cercano. Un abrazo muy grande de parte de Uribe DJ y Alejandro Marín. Les deseamos siempre lo mejor. Esperamos que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, y nos vemos.